han visto que técnicamente, jurídicamente y económicamente el POA, el reformulado, así no, cumple con lo que, los requisitos que emana el Ministerio de Hacienda, ¿no? Solamente había una observación, ¿no?, que ustedes mismos han sido testigos y lo han, por eso es importante las reuniones. Los técnicos del gobierno municipal han explicado, ¿no?, como también los técnicos de aquel municipio han hecho algunas dudas que teníamos nosotros, que también ha sido dilucidada, y los vecinos, presidente de distrito, lo han quedado satisfechos con las explicaciones, ¿no? Ahora ellos han despejado toda duda la que han presentado, y usted ha sido muy claro, han sido en su respuesta y en la pregunta, en las observaciones que se habían hecho, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros, por eso es que hicimos estas reuniones, y aquí se tiene que ver ya por qué el municipio ya no puede estar esperando más. Sabemos de que nosotros le hemos presentado al alcalde una iniciativa para que haga un estado de emergencia por el dengue y chikungunya, ¿no? Y también la platita está ahí, y ya ahora el alcalde, para que pueda ejercer de una vez la ley, hacer un estado de emergencia, ¿no?, para subsanar todo esto, lo que estamos sucediendo, ¿no?, en salud, ¿no? ¿Se aprueba el reformulado? ¿Cuánto es el presupuesto para salud? Bueno, no, más que todo todavía no sabemos, porque el alcalde que va a decidir, está esperando el reformulado, ¿no? Yo le quiero decir de que mañana se va a presentar, el presidente de la comisión va a presentar el informe y lo va a poner en consideración en pleno, y de ahí vamos a decidir si rechazamos o aprobamos el reformulado, ¿no? Pero ustedes ya, yo creo que tienen la respuesta con la reunión que hemos hecho, y ha sido bien satisfactoria. Ustedes han escuchado a los dirigentes, que las dudas que tenían ya se han despejado, ¿no? ¿Qué comisión va a poner en pleno mañana? La comisión de institucional municipal, ¿no? La que ha pasado el reformulado, ¿no?